entre crucijadas. Sí, dice. Bandidos entre crucijadas. Bandidos entre encrucijadas, problemas y secuencias. Escribo para narrarlo y al barrio servir le dijo: destapo la vaina entre historias malditas, como el pasado oscuro de esa niña bonita y rica. Entre teta y tetas, renovando las metas, queriendo mejorar a diario la metralleta por la fucking checa. Elevando el hustling, atravesando al tapping, esquivando al rati, sumando al escuadrón antigiles, gente que las veredas palpiten. Son distintas las causas por las que mi alma dejó a otro de insistirles. Fuerte como recuerdo de preso que a las lágrimas reviven. Entro al party y me miran con cara de que tres tiros tiré. Rapeando con miñeris hasta que me sature. Pure, esto es más puro que el amor que tu vieja le pone al puré. Represento culture, yo no voy a desesperarme ni a ir por el shure. Tarde o temprano sé que llegará mi destino. Por eso muevo la fecha como un adivino. Ni nos vimos, misión completada. Aunque ya no hay nada en el fondo de la sala, escucho un te bendigo. El vecino de mi hood sigue vendiendo diario en anónima. Quien es un pilar se la rebuca y a veces me frustra. Pero gracias a Dios estamos más que tranquilos, buscando la salida más óptima. Si me ponen una puerta enfrente, juro la pateo. Tirando barras desde pibe con Matías, Lucas y Mateo. Base que me ponga negro la fronteo. Solo era un niño, intercambiaba en el recreo. Metido en la mierda pero como espectador. Si le saco la ficha que me quiere hacer daño no huyo. Todo vuelve en esta vida o al menos eso intuyo. Por eso me enfoco en lo mío y no en lo tuyo. En el estudio creciendo sin agua como lo suyo. No me falta ese respeto, ya no me pases el pucho. En mi mente internamente por mis sueños lucho. Por eso es que no tengo tiempo ni para chamuyo. Todo es real, guacho, desde Parque Industrial. Por eso no tengo tiempo ni para que me vienen a hablar. Dale una seca más, dale una seca más. Los pibes quieren que me parta un drumless. Con el microbless, mi cara de infumable. Infaltable, ves, soltándole inflamable. Andando requemado de los cables. Desde la mañana empiezan las misiones. A veces cuesta por tantas complicaciones. Por suerte para mí tengo dos motivaciones. A mí me diferencian solo mis aspiraciones. Vine a escupir lo que quise escuchar de guacho. Por suerte ya no compro con ninguno de esos panchos. Y si me mata la gorra es por vestir bien ancho. O capaz yo la bardié de nuevo y salí borracho. No quiero repetir rimas como esos ñeros. Ni quiero ser más o menos rapero. Que te sientas menos no es mi culpa, compañero. Tu estilo de mierda lo quemo con queroseno. Bien obsceno, pero solo cuando sueno. Ya te dije pussy, sácame de tus sueños. Lo mío suena frío. Llegaron los sureños. La R no se compra, ni siquiera tiene dueño. Te picamos en enjambre si tocas nuestro avispero. Ellos hablan de real, pero ninguno es verdadero. Hoy pintó venir de musa y con piel de cordero. De carpusa sale flama y eso considero. Si estoy protegido es por los rezos de mi abuela. ¿Qué pasaría si algún día todo se me revela? Tengo dos hijos, ¿quién le va a pagar la escuela? Subiendo de nivel, pero el doble de cautela. Manega, demasiado calle para un par de suelas. Tengo la rela, le duela a quien le duela. Caries en mis muelas y esa hoe que me consuela. Conmigo está mejor y con su novio se revela. Una risa, sos guachines creyendo se creep. Yo ando con la banda real, mafia de drip. Los míos haciendo historia, plagados en la street. Esos negros no son yankees por copiar ICE, puto. El rap underground manda, el graffiti siempre banda. No queremos tu aval, solo darle casa a tu manada. La esencia consérvala, nadie aguanta el temporal.